Estamos en comunicación con Cintia Lupia, subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Viedma, para que nos cuenten cómo vivieron esta edición de la Fiesta del Mar y de la Campana y también, bueno, para seguir repasando todas las propuestas que todavía quedan para este mes de enero. Cintia, buen día, te saludamos desde Radio Encuentro. Hola, buen día. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Nos sentimos re bien que nos acompañen en esta tarea. Bueno, contanos, un fin de semana con muchísima gente ahí en el Balneario del Cóndor disfrutando de lo que fue la Peña de las Arenas el viernes y luego el resto de los espectáculos, ¿no? Sí, la verdad que estuvimos trabajando arduamente para que la comunidad realmente pueda disfrutar de una fiesta comunitaria y en paz. O sea, empezamos con la Peña de las Arenas, que fue empezando como de a poquito, y realmente se dio un clima que era el esperado, que era el clima de las peñas anteriores, pero con más concurrencia. Tratamos de que todo sucediera como con el debido con la debida dinámica que ese acontecimiento social que genera el folclore tiene, ¿no? En realidad, para lo que estamos trabajando bastante en la subsecretaría, que es como el leitmotiv de nuestra tarea, es conceptualizar los aspectos que se quieren celebrar, ¿no? ¿Dónde vamos a poner el énfasis? Y bueno, el folclore es algo que está cobrando muchísima fuerza, es el potencial que tiene nuestra cultura de dar impulso a sus raíces y a esta necesidad de sentar identidad y darle un color local también, ¿no? Sí. Situarlo y que tenga una representación local desde lo patagónico, desde lo sureño. Así que está muy bien, y eso que tenga la reverberancia también en una especie de acompañamiento energético, diría yo, de cómo estar, cómo es estar en esa peña, ¿no? Es estar distendido, es estar receptivo a la danza, a la música, a las relaciones sociales que se generan ahí dentro. Por eso se va como abriendo, como si estuviéramos tirando una piedra en un estanque, y eso genera también una pacificación dentro del grupo de las personas que están. En eso estamos trabajando, para que la cultura sea la generadora de buenas relaciones y de buenas formas de estar, ¿sí? En comunidad y en sociedad. O sea que, en definitiva, la música, la danza, son lo que nos hace estar bien. En ese estar remarcado, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy queriendo relevar de esta evaluación que estamos haciendo. Sí, se entiende. Después, el día sábado era otro público, o sea, tratamos también de abarcar la totalidad de los intereses, las inquietudes que tiene socialmente esta ciudad y la gente que nos está visitando por ese tiempo. El rock siempre estuvo presente en las fiestas del mar, y bueno, esta vez Tipitos nos sorprendió. Yo no conocía mucho la banda desde el punto de vista cómo se manejaban ellos. Ellos tienen una forma de manejarse como grupo bastante madurada. Son un grupo sólido, consolidado, no solamente desde lo musical, sino como grupo humano. Y fueron un grupo realmente sorprendente desde lo humano, porque estaban muy receptivos y muy hacia afuera. Se comunicaron muy bien con la gente durante el show, que fue bastante convulsionado, como ustedes ya lo saben. Y después del show ellos tuvieron una actitud consecuente con lo que ellos dijeron en el escenario. Ellos bajaron líneas cerca de algunas cuestiones que para nosotros como sociedad son importantes tomar con respecto a, por ahí, comportamientos violentos, o también desde un punto de vista político se posicionaron, desde un punto de vista económico-social también, y ellos después del show fueron todo el tiempo consecuentes, fueron receptivos con la prensa, dejaron pasar fotógrafos, abrieron los camarines, le dedicaron más de 20 minutos a abrazarse y fotografiarse con la gente, y ellos despedimos la seguridad, no fueron acompañados por la seguridad hasta los micros, fueron caminando solos porque la gente se fue muy tranquila después del show y después que ellos cenaron en los camarines. Incluso invitaron a compartir camarines con las personas que les dieron de comer. Fueron muy consecuentes con lo que ellos dijeron en arriba del escenario. Claro. Cintia, bueno, no podemos dejar de preguntarte, claro, sobre esta situación que sucedió en el medio, ¿no?, del recital que ofrecieron los tipitos. ¿Qué mirada ustedes, como vos, como parte de la municipalidad, bueno, nos pueden dar al respecto? Mira, realmente, en principio debo confesarte que yo me asusté mucho. No estoy habituada, en realidad no había pasado nunca una cosa así. Me dio realmente miedo saber que se podía haber pasado algo grave, o sea, como que todo el tiempo uno habla, no pongamos exceso de seguridad, no seamos restrictivos en las medidas, tratemos de cuidar de manera periférica, tratemos de generar conciencia desde los lugares que yo te mencionaba al principio de la nota. Sí. Esto lo que está detonando es decir, bueno, la policía tiene que estar al lado de la gente, no podemos esperar esto como sociedad. La seguridad no pasa porque la policía esté al lado de la gente. La seguridad pasa por tómenlo como un análisis personal. Nosotros tenemos que generar como sociedad nuestra propia seguridad, tratando de tener comportamientos seguros. No podemos esperar que la institución policial sea la que resuelva estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión cala profundo. Yo lo que sí puedo decir que vi, porque estuve toda la tarde trabajando ahí, es que desde muy temprano, al rayo del sol, hubo circulación de alcohol. O sea, no es que vamos a tomar una copa de alcohol o vamos a festejar con alcohol en un momento de la noche. No, ya era una cosa excesiva. Entonces, esa circulación de alcohol y nada bueno puede generarse después de semejante consumo, digamos, claro, ¿cierto? Eso es parte del contexto. Ahora, el hecho violento en sí nos pone a todos en un problema, porque realmente ahí, en ese lugar, no se lastimó más gente porque fue buenísimo que no pasara, fortuito, pero podía haber pasado. Así que realmente es una lástima que aparte se haya hecho ahí, o sea, se fue a llamar la atención en ese lugar. O sea, evidentemente es una pena que semejante inversión de trabajo, de económica y todo, quede eclipsada por un hecho de violencia que supera el acontecimiento social que es celebrar la cultura. Es una pena, ¿no? Sí. Bueno, Cintia, cambiando un poco de tema, continúan por unas semanas más el verano cultural, ¿no? Tanto en el Cóndor como acá en Viedma. Sí, claro. Nosotros estamos con muchas lindas actividades acá, en Viedma, en el Centro Cultural, en el CAMU, en el Río, nos está yendo muy bien. Y también, bueno, en el Cóndor tenemos una programación re linda esta semana. Seguimos con el cine, con el cine para adultos, con el cine infantil, tenemos teatro, tenemos una obra de teatro local, recibimos a una compañía de teatro rosarina el viernes, el Circo Verapa, y bueno, ustedes saben que estamos trabajando mucho para la Filarmónica de Río Negro en el concierto inédito ahí en el escenario mayor de la playa, sí, y recibiendo a un músico de la jerarquía de Chango Pasiuk. La verdad que estamos trabajando con mucho placer para que eso salga más que bien y que por favor la comunidad visibilice que uno cuando trabaja en ese sentido es para que lo legitime con la presencia y la participación, ¿no es cierto? Y hablar. Así que bueno, y para finalizar la semana tenemos Condor Rock, que es un primer festivalito, vamos a decirle, de rock, con la presencia de bandas regionales, bandas locales, y lo vamos a recibir a André González y su banda desde Buenos Aires. Qué bueno. Así que bueno, cerramos con rock este ciclo, este bonus track de la fiesta del mar. Buenísimo, eso va a ser en el escenario grande de la playa también. Sí, tanto el concierto como el festival de rock va a ser en el escenario. Buenísimo. Y para terminar el mes tenemos dos, tenemos que cerrar el ciclo de música del escenario chico que tenemos en el Paseo de Artesanos, donde estuvo la Santa Clara en un concierto muy lindo, y la banda Ilusión y el grupo Milenio. Tenemos para finalizar el mes, Pocho León con los hermanos Fuentes en una noche de folclore. Qué donde bueno. también ahí va a haber danza, va a haber un taller de samba, a cargo de Mercedes Saquetti, así que vamos a seguir con el folclore en el Paseo de los Artesanos. Y después vamos a terminar, nos faltó hacerle lugar a la parte más pesada y heavy del rock, así que tenemos un escenario con psicometal. Bien. Para que, bueno, todos los públicos se sientan abarcados y contenidos en la programación, ¿no? En verano cultural. Buenísimo. Bueno, Cintia, te agradecemos por esta comunicación y seguramente seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Flor, y a todos un abrazo, y tratemos de trabajar para que la cultura de la paz sea una militancia constante en nuestra cotidianidad. Gracias, sí. Cintia, hasta luego. Gracias a ustedes, un abrazo, chao, chao. Conversábamos con Cintia Lupia, subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Viedma, y bueno, este análisis de luego de todo lo sucedido en el marco de la fiesta de María la Campante, y también el resto de las actividades culturales que quedan para este mes de enero.